¿Vamos mañana? Y no sé, he ido otros años a la marcha mundial de la marihuana, que Argentina también es parte de esta marcha, y varias ciudades del país. Y sí, la organizadora está ahí, la revista THC. Tenemos en línea al director de la revista THC, Emilio Ruchansky. Está bien pronunciado, Emilio, buenas noches. Sí, buenas noches. No soy el director, soy el editor general, pero sí, bueno, estamos ahí. Decidí más o menos qué es lo que va a entrar y lo que no en la revista. Maxi, te saluda. Sí. Me pagan por dar las buenas noticias y por las malas también, básicamente. Igual, malas en la revista, en cada mes, ¿qué puede haber de malo? La revista se discute mucho, se postergan artículos, hay una mirada muy política sobre el momento, entonces muchas veces por ahí estamos matando a alguien para que escriba, reventándole la cabeza, y por ahí la tapa y después decimos, no es el momento, va a salir en 6 meses, así que imagínate que hay que poner también la cara en esas decisiones. No es un mundo feliz la revista, como mucha gente debe pensar que... Claro, yo hoy me imaginaba, decía, bueno, vamos a entrevistar a Emilio Ruchansky, y decía, bueno, quiero que me cuente cómo es la redacción de la revista THC, y me empecé a imaginar muchas cosas, y ahora capaz que me decís, no, cada uno escribe desde su casa. ¿Hay redacción? Hay redacción, la redacción, como todos deben imaginarse, es un flash, yo trabajo en un diario todos los días, en sociedad, y no trabajo con una cervecita y un porro al lado. Esas cosas solamente se pueden dar en THC. Eso es la libertad, digamos, eso es lo que te da un medio así, digamos. Hay plena libertad de expresión. Sí, hay libertad de expresión, pero hay horizontalidad, evidentemente, ¿no? Pero hay mucha discusión, mucha más discusión de la que puede haber en un medio grande. Yo pienso que la revista, a esta altura, después de 3 años y medio, es un medio grande, vende 30.000 ejemplares, está en todo el país. Digamos, no es una revista de lander, digamos. Sí. ¿No? Nunca tratamos de que justamente estuviera en el kiosco y que sea mainstream, ¿no? Porque somos mucho lo que fumamos también, ¿no? No. Ahora, mañana la marcha mundial de la marihuana, y ustedes lo que piden en especial acá en Argentina, bueno, la nueva ley de drogas que tiene muchos años, y el año pasado se amagó que algo iba a pasar, de parte del gobierno agitaban algo, y ¿en qué está esto? ¿Está parado? ¿Qué onda? Mira, para empezar, lo de mañana, en principio hay algo muy importante, que va a ser una marcha, por primera vez se va a marchar de Plaza de Mayo a Congreso, que antes eran estas fumatas... Claro, la del planetario. Divinas del planetario, pero bueno, es hora de que cortemos con el cuelgue y vayamos por la ley. También porque el tema de la discusión del matrimonio para personas del mismo sexo terminó de ir, al menos ya en la Cámara de Diputados, de conservadores y liberales, ¿no? Sí. Esta ley que estamos pidiendo va a ser lo mismo, va a haber libertad de conciencia y se va a estar jugando casi con lo mismo, ¿no? Libertades individuales, derechos sociales, de segunda y tercera generación, o sea que es el momento de empezar. Igual, tenés que hacerlos caminar a los fumones, ¿eh? ¿Desde dónde hasta dónde? Postito, de Plaza de Mayo a Congreso, ¿no? Está bien, son 10 cuadras por ahí, no es hasta mucho. Donde la policía nos permita, ¿no? Tranqui. Yo realmente, hace 2 años cubrí la marcha para el diario donde trabajo y había 40 detenidos, ¿no? Me acuerdo que llegué al diario y les dije, miren, hubo 40 detenidos, como que hoy ni una marcha de quebracho te deja con 40 detenidos. Aníbal Fernández tuvo que salir a hablar y a decir que no era la intención, pero no sabe qué pasó. Mi jefe me dijo que lo de quebracho no son ni 40. Tal cual, lo que tiene lo de quebracho es cámaras. Exacto, o sea que en su momento fue complejo, digamos. Después el cambio de Aníbal fue importante. Yo, digamos, que el gobierno, cuando salió el fallo de la Corte Suprema el año pasado, dijimos, es ahora, ¿no? Pero también, y ahora empiezo a darme cuenta, que el gobierno esperó para ser primera minoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, creo, esto es una suposición, para no pagar el costo político que podría tener impulsarlo. Por mayoría. Sí, pero eso lo puedes pensar, pero ahora con esto de la ley a favor del matrimonio homosexual, es como que ese argumento no tiene. Pero el gobierno es primera minoría, es primera minoría en diputados, y de hecho, la ley de matrimonio, como también la despenalización de la tenencia, son iniciativas que ha llevado adelante el socialismo, que en parte bancó la coalición, radicales a mitad, digamos, como que el gobierno no quedó tan pegado. Obviamente que si el gobierno no se sentaba no iba a haber quórum, tampoco iba a haber aprobación, pero el gobierno no queda tan pegado porque es la primera minoría, es la primera mayoría. Digo, igual, ¿no? Recordemos esto, que no es que cualquiera va a poder estar por la calle quemando o algo por el estilo, sino que si te agarran, te piden, caes en cara y tenés algo, no vas a ir preso por la tenencia. de los deficientes, ¿no? Exacto. No es que va a cualquiera andar, porque muchos confunden eso, me parece. Y también se deja confundir por los medios de comunicación. La que va a ser la penalización. Exacto, me gustaría igual hacer una aclaración para todos los usuarios, que tiene que ver con el tema de la requisa policial. La intimidad que está amparada por el artículo 19 de la Constitución, sí. Que dice que todas las cosas que sean, que no ofendan la moral ni afecten a terceros, quedan reservadas a Dios, digamos. La intimidad son nuestros bolsillos, son nuestras carteras, son nuestros bolsos, son nuestras mochilas. La intimidad no es solamente nuestra casa. Entonces, cuando un policía viene a requisarte, cuando el policía, los policías que son muy vivos en ese sentido, siempre te dicen vaciate los bolsillos. Documentos, ah, no, primero empezamos. Documentos, por favor. Documentos y todo eso, no digo, pero el policía siempre te dice vaciate los bolsillos. Ellos nunca te van a meter la mano en el bolsillo porque saben que eso es un mal procedimiento. Entonces, te hacen declarar en contra, o sea, vos terminás autoincriminándote. Vos siendo tu propio, claro, testigo de. Exacto. Lo que hay que hacer en un caso así, cuando viene la policía, si vos no estás haciendo nada, no estás fumando, primero es preguntarle si la flagrancia, lo que se llama flagrancia, que para traducirlo es el delito infragante. ¿Qué delito estoy cometiendo? Es lo primero que uno tiene que preguntar. ¿Qué delito estoy cometiendo, oficial? No sé. Bueno, oficial, yo no le voy a mostrar lo que tengo en el bolsillo ni lo que tengo en la mochila hasta que usted llame a un juez. Claro. Y consiga la orden de ese juez para que usted me pueda revisar. Yo no me voy a hacer los bolsillos porque es parte de mi privacidad. Bravo, me parece que, no sé si hay, pero tiene que haber un manual de usuario de la revista Tachi. Igual quizás esté ya, ¿no? La hay, digo, yo hace poco, yo estaba, les voy a contar una cosa muy muy loca. Estaba trabajando en el diario, ¿no? Trabajo en Página 12, que es en Constitución, la redacción. Salí a fumar un cigarrillo y veo un operativo policial, dos móviles enfrente a la plaza, deteniendo gente, y me acerqué para ver qué se trataba y eran unos pibes que tenían marihuana. En la plaza que está ahí nomás, en la esquina de Página, esa plaza creo que... Que yo también voy a fumar a veces a la plaza. La plaza, hablamos de Garay, ¿qué es? Garay llegando entre Ríos. Garay y Solís. ¿Mezcladito o solo? ¿Cómo? ¿Mezclado o solo? No, solo. ¿Pipa o armado? Armado siempre. Siempre. Cuestión es que viene la policía y me dice, necesitamos testigos. Y me agarran a mí como testigo. ¡Oh, qué garrón! Oh. Y obviamente le digo, discúlpeme oficial, ¿usted llamó a un juez? No. ¿Llamó al fiscal? ¿Hay un fiscal acá? No. Digo, bueno, mire, yo soy periodista, la verdad es que yo no debía salir de testigo y usted está haciendo mal el procedimiento. Y dice, me echó. Me insultaron, me empezó a decir, no, salí acá. Y no conseguía testigos. Digamos, no es el único caso, muchas veces ni siquiera hay testigos. El otro día me tocó la apertura de sobre en una comisaría. No. Me dijeron, vos tenés que ver esto. Igual no, yo no sabía quién se lo habían sacado ni nada. Y me abrieron un sobre, tiraron la merca, después el porro y todo. Y yo tenía que ver. Lo que decía la declaración era un polvo blanco adentro de una bolsita blanca. Ah, no se sabe qué. No, apertura de sobre, claro, qué obviamente. Feo. Me acuerdo que una vez escribí un chico a la revista contando que le pasó lo mismo que a vos, pero es que estaba fumado y tenía porro encima. Espectacular. Me obligaron a cagar a otra persona y yo no podía hacer nada porque encima tenía porro. Si uy. Se calentaban, cagaba yo también. Qué tensión el pibe en ese momento. La transpiró. Mal, ¿te parece? La transpiró, fue horrible. Yo lo veía, estaba editando el correo, mirá, eso no. O sea, es que es eso, somos muchos. De hecho, la policía también fuma. Hemos encontrado un policía que nos escribió para contarnos que estaba fumando en la plaza con un hijo y vino otro policía de la federal, él no tenía uniforme. No. A guacharlo, a decirle, no, ¿qué hace fumando? Le dijo, yo también soy de la federal, se pelearon ahí, se tuvo que ir. No. Supuestamente queman todo, ¿eh? Qué, pero bueno. Qué buenas historias te deben llegar a esa revista. No, sí, es que es una de las grandes cosas de la revista, siempre va a ser el público, la revista es el público. Volviendo a la revista, que te trae todo, digamos. Hoy nos quedamos cortos al principio, dijimos 2 años, 3 años y medio, dijiste vos. Y lo que hablábamos, bueno, del clima que hay en la revista y que es propicio también para las ocurrencias, porque lo que mencionábamos es lo difícil que es encontrar temas distintos todos los meses cuando el eje central es solo una planta. ¿Cómo buscan los temas? Mirá, siempre pienso esto, siempre le digo esto a los redactores: no es el porro, es el porrero. Y el porrero es mucho más que el porro. Al porreo le gusta la música, al porreo le interesa la política, cine. Al porreo le interesa viajar, al porreo le interesa la experiencia, la literatura, le interesan muchísimas más cosas, digamos. Le interesa el placer también, digamos. Fuma para desconectarse o fuma a veces para conectarse, para crear. Entonces, y también hacemos los famosos destapes, digamos, sí. Que es toda una sección dentro de la revista, buscar un famoso, sacarlo a la tapa. Entonces, siempre... Víctor Hugo. Pregunta, Víctor Hugo, háblame de la de Víctor Hugo, porque la verdad que... Víctor Hugo fue algo muy gracioso. Nosotros teníamos un contacto en la revista Un Caño. Sí. Él escribe en la revista Un Caño también. Sí. Fuimos, él no sabía de qué se trataba. Como Víctor Hugo es un caballero, no agarró y salió corriendo y dijo, no me mezclen con esto. Se la bancó y tiene una postura, y la verdad es que como que fue un diálogo generacional. Y lo que más me gusta de Víctor Hugo es que él, cuando le preguntan qué hizo con la planta que le regalamos, no dice que la tiró. La tiene. Y él lo dice en su programa, tal cual. Dice, y es consciente de, bueno, si me viene una requisa en casa, algo así, una hora de un juguete. Con la... Y encima, como habló y nunca fumó. Y fue interesante la entrevista, igualmente. Lo defiende. Me parece que lo más interesante es que él lo defiende, porque cuando dicen, pero Víctor Hugo, es ilegal tener una planta en su casa. Y él dice la cosa más sincera y honesta que escuché en mi vida: es una planta. Tal cual, es una planta. Por tener una planta. Esa fue una de las tapas de este año, una de las más polémicas que se. Vieron en todos los medios, se hablaron en varios medios. La que viene va a ser tremenda. Anticipate algo por lo menos. Va a ser una belleza, es una chica muy conocida en el ambiente. Nicole. Muy fuerte. Nicole. ¿Sí? Nicole. No es Nicole. Nicole. Va a ser una edición bicentenario, va a ser una de la patria. ¿Sarmiento fumaba o no? No, sabemos que San Martín se daba con algunas cosas. Llamaron a Felipe Piña. Otra. Sí, lo hemos buscado a Felipe Piña una vez. Aprovechando que sos el editor, Emilio, con respecto a Enrique Sims. Uy, por Dios. ¿Es todo real lo que escribe? ¿Tantas drogas probó ese hombre? Enrique Sims es conocido dentro del ambiente del rock, hacía los monólogos dentro de los recitales de Los Redondos, escribe de una manera muy ácida, también bastante particular de su mirada de las cosas, algunos lo critican, otros no, pero bueno, es conocido dentro de la literatura. La verdad es que sí, Enrique probó todo lo que dijo, y lo mejor de Enrique es que está vivo. Yo ¿habla? Y está vivo, está ahí, está sano, digamos, no... ¿Te sigue la conversación? Enrique nos da vuelta, nos ha ayudado a cerrar tapas, es un referente dentro de la revista, es grande. Un abuelo. Enrique es el abuelo de la revista. Enrique Sims. Está ahí, va en una pieza, viste, le tocan la puerta y está dado vuelta. ¡Enrique! ¿Viste que teníamos en una pieza, te voy a ser honesto, tenemos en una pieza aparte. En el altillo lo tienen. No, él tenía su propia oficina, o sea, ninguno de nosotros tiene oficina. Sí. Está el director, y bueno, yo a veces trabajo en la oficina y uno de los gerentes. ¿Por qué zona está la revista? La revista está en Almagro, cerca de Corrientes y Medrano. Ah, bien. Es un departamento grande que con mucho esfuerzo conseguimos tenerlo. Y bueno, como cualquier redacción, es una redacción chica y obviamente mucha gente trabaja desde su casa, pero tenemos muchas reuniones. O sea, somos fijos, los que trabajamos somos 8 personas y los que craneamos casi todos somos 4 en verdad ahora. Emilio, nos sumamos a alguien más. Vamos con lo de mañana porque es importante para acá marchar, ¿no? Que la gente vaya. Yo la verdad que en Córdoba, recién hablé con la gente de Córdoba y ellos están pidiendo no fumar en la marcha, sí fumar cuando se concentre. Yo lo que les digo es esto, tengan cuidado cuando están yendo a la marcha, y si les pasa esto, ¿no? Si la policía los viene a apretar, sí. Pónganse la constitución en el bolsillo y digan, no, mirá, flaco, llamá a un juez, hace tu trabajo, vos me querés detener, no tengo drama, pero primero llamá a un juez, laburá. Que es un despelote llamar al juez de turno también. Es que lo mismo te pasa con una multa de tránsito, vos agarrás una multa de tránsito y le decís, te la voy a pagar y no te la hacen, porque no tienen ganas de trabajar. Entonces es eso, vos me querés detener, me querés requisar, bárbaro, sospechás de mí, listo, es algo subjetivo, pero hay códigos procesales, o sea, hay procedimientos. Sí. Eso primero, y después, bueno, hay que fumar, obviamente, si uno quiere fumar, yo no estoy en contra de que la gente fume en la calle, obviamente que hay que aclarar que está prohibido porque hay como una especie de trascendencia a terceros y uno afecta a la salud pública. Ahora, si yo me fumo un cigarrillo en la calle, también afecta a la salud pública, si fumo alcohol en la calle también, digo, me parece que nadie tiene que ser modelo de nadie en esta sociedad. ¿No? Libertades individuales. Libertades individuales, además, hoy los jueces, varios camaristas sacaron la sala 2 de la Cámara Federal porteña, que venía muy bien, sacó varios fallos, todos juntos, en contra de gente que estaba fumando en la calle. Yo les pregunto a esos jueces, y aparte los conozco, y eso es lo que más bronca me da, es si yo no tengo un techo donde fumar, por eso fumo en el tren, por eso fumo en la calle, porque en mi casa me sacan a patazo, no tengo casa, ¿qué van a hacer? ¿Dónde está mi privacidad? Digamos, ¿y la privacidad qué es, al fin y al cabo? ¿Tener 4 paredes y un techo? Claro. Eso es privacidad, eso es tener plata en este país. Es cierto. Entonces, buena visión, ¿eh? Castigar a la gente así como así, está fumando, va... O sea, yo sé que ellos quieren el cambio, me lo han dicho. On the record y off the record han dicho que quieren cambiar la ley. ¿Quién era el único que todavía no estaba a favor de Lorenzetti? Había uno que faltaba. No, después más o menos estaba el quórum de los jueces. Los jueces votaron todos a favor. Hubo uno que fue el que más dudó, que fue Fight. Fight. Se sentaron en el mismo lugar. El mediático Fight. El viejito Fight. Pero bueno, Fight al final se dio vuelta y... Es que era un fallo que necesitaba ser necesitaba un fallo absoluto, digamos, no podía haber dudas en esto, porque el mensaje es claro, los chicos, si alguien tiene un problema con drogas, tiene que ir al hospital, nunca a la cárcel. Digamos, si yo mañana tengo una sobredosis, si alguien tiene una sobredosis, ¿qué es algo que puede pasar si consumís otra sustancia? Lo último que uno espera es que la policía lo agarre y lo lleve a la comisaría. Y está con las convulsiones y se lo llevan preso, ¿viste? Claro. Adentro. Quédate quieto. Cuando discutís con Doña Rosa, yo siempre le llevo a ese extremo. Yo digo, mirá, está bien, todo lo que vos quieras, pero entendés eso, que mañana es tu hijo que tiene un problema y a tu hijo no lo van a llevar a un hospital. Qué ganas de tener de explicarle a Doña Rosa, ¿eh? Pero está bien, una militancia, eso es la militancia. Pero la militancia empieza por casa. Si no lo entiende con ese ejemplo. Empieza a hablar con los amigos. Con gente del laburo, la militancia empieza por no esconderse uno todo el tiempo. Tal cual. A ver, me desayuné con algo. ¿Qué es el tema de la marcha? Ponelo. A ver, sabía que había, ¿verdad? ¿Hay un tema de la marcha? ¿Lo escuchaste o no? No, todavía no, sabía que había, pero realmente. A ver cómo suena. A ver cómo suena, vamos a escucharlo juntos, porque yo tampoco. Un reggae, obvio, otra cosa puede ser. Algún reproductor va a ver ahí en un hombro caminando de Plaza de Mayo al Congreso. Sábado de mayo, ahí está. Como siempre fumas y desayunas, tus plantas como un día más. Mañanero. Esta jornada es más que especial. Revisas tu mochila y está todo bien. ¿Quiénes son? No sé quiénes son, no lo dice en la página de la marcha. Tienes brownies especiales para comer. ¿Cómo es la página? Jorge y Caro más Pablo Guerra. Es la Marcha Mundial de la Marihuana 2010, el tema. Mirá vos, ¿eh? Suena, ¿eh? Ahora, ¿el reggae tiene que ver con la marihuana? ¿Es el reggae y marihuana? Hermanos, canábicos, empieza la acción. Ahora, Jorge es redactor nuestro. No sabía, no estabas enterado. Jorge es la primera voz, o sea, el que más escuchaste. Jorge es redactor nuestro y por eso cuando escuché la voz de Jorge, obviamente, o sea, lo escucho en la redacción cuando lo veo, o sea, que sé quién es. No sabía que había hecho el tema, no lo había escuchado. Voy a ser honesto. Ah, bueno, pero está bueno el tema, ¿eh? Bueno, sí, tiene su mensaje, que es lo más importante. Emilio Ruchansky, editor de la revista THZ, agradecemos que te hayas prestado a charlar en este primer programa el regreso de Peligro en la Azotea y contarnos un poco sobre cómo se vive en la revista THZ, que era un misterio para nosotros, y para informarnos sobre la marcha de mañana, que no es una congregación. No, mañana es una marcha, Iván, es importante. 19 ciudades de Argentina y más de 300 de todo el planeta. Mañana, sábado 8, Marcha Mundial de la Marihuana.